Mi nombre es Hugo Pan, pertenezco a FM La Nueva de la provincia de Formosa. Bueno, terminamos de cerrar la asamblea, la 30ª asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias, una asamblea donde se han debatido muchos temas y donde particularmente se nota el crecimiento institucional de Farco y también el crecimiento en cuanto a las distintas relaciones que tiene Farco como institución con otros actores sociales de nuestro país. Para mí es un placer y es un orgullo y a su vez una obligación estar representado en este caso dentro de la Mesa Nacional, seguir trabajando, acompañando a los compañeros de la parte más ejecutiva y seguir obviamente construyendo este Farco que soñamos todos. Pensar lo que hoy es Farco comparado con 10 o 11 años atrás que tenemos nosotros de trayectoria en Farco, sin ninguna duda hemos avanzado muchísimo, ¿no? Así que para mí es un honor, es un placer y es una tremenda responsabilidad asumir esta función en Farco, la confianza que me dieron los compañeros, y poder en los próximos 2 años ejecutar todos los mandatos que nos ha otorgado la Asamblea y obviamente seguir haciendo crecer a Farco en todo el contexto nacional y también latinoamericano.